así, quiero se enamora así, como de ti vivo yo. Como una hermosura así, con el trato que me da, vivo fuleto de amor. Si quiero un besito me da, le pido que quille me da. Pido un mordisquito que llegue mi mamá, mujer tan bonita me quiero casar. Pido un mordisco y ya y mamá, mujer tan linda me quiero casar. Bien, bien, bien, yo le pongo un 10, es perfecta, ya la encontré. Su belleza me tiene el 100, de hecho loco, vengan a ver. Por eso es que tú, por eso es que yo, vivo sabroso, gozando de amor. Déjala pa' acá, déjala pa' allá, y se forma lo que es. Bien, bien, bien, yo le pongo un 10, es perfecta, vengan a ver. Su belleza me tiene al 100, de hecho loco, vengan a ver. Su belleza me tiene al 100, de hecho loco, vengan a ver. Porque es como la luna, cambiante, pero bonita ella. Me tiene.